Bueno, la asamblea está, se conformó, como vos dijiste, después de lo que fue el fallo de Lucía Pérez. Para este viernes se está preparando la asamblea abierta, que va a ser a las 19 horas, en el Centro Cultural de la UNCS, en Roca 850. Y bueno, la idea es ver cómo se va a ir preparando el 8 de marzo, donde, bueno, la base va a ser realmente, obviamente, la organización. La asamblea se conformó luego del fallo en Mar del Plata y tuvo una primera acción coordinada en la que participaron muchos espacios, entre otros, obviamente desde Enraizadas, ¿no? Sí, participamos como Enraizadas. Lo que se trató fue un trenazo que involucraba a San Miguel, José de Paz y Malvinas, y bueno, después marcha hacia lo que es el centro de San Miguel. ¿Se están pensando acciones similares para el próximo 8M? ¿Hay algunas propuestas o todo eso se va a debatir recién el próximo viernes? Todo recién para el próximo viernes. Hasta ahora, bueno, obviamente cada espacio tendrá sus propuestas, pero no hay nada dicho. Y es una convocatoria abierta, decías. Sí, es abierta, hay un flyer dando vueltas donde, bueno, está el tema del nombre de la asamblea, la fecha, la dirección y la hora. Bien, este viernes próximo allí en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, en Roca y Muñoz. Y ustedes, especialmente desde Enraizada, están organizando un círculo de encuentro, desandando el amor romántico, que se va a hacer el 16 de febrero en el Corredor de Muñiz. Contanos sobre esta propuesta. Exactamente, nosotros estamos armando lo que es, bueno, un círculo de encuentro, desandando el amor romántico. La idea es juntarnos un poco a charlar, a reflexionar de manera colectiva a qué nos referimos con amor romántico, a qué nos referimos con amor directamente, por qué, desde dónde tenemos estas ideas del amor, qué otras ideas pueden existir y, bueno, para qué también, siempre con una mirada crítica hacia el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Pero bueno, desde ahí es para juntarnos a charlarlo entre todas, con diferentes actividades, obvio, y bueno, siempre con unas mates. ¿Esta actividad también es abierta? ¿Cómo la están preparando? Es abierta también, tenemos flyer y evento de Facebook, que lo encuentran en el Facebook de Enraizadas en la Lucha, y también en el Instagram, que es igual, es Enraizadas en la Lucha. Y sí, es abierta para cualquiera que quiera acercarse a charlar un poco. ¿Cómo están preparando la dinámica para este encuentro, este círculo? Y las dinámicas son siempre con, bueno, una actividad de presentación, después tenemos actividades intermedias, y bueno, un cierre, no sé, no te puedo adelantar mucho para